Estuviste con él anoche, sí. Fabián. Sí. Está siempre, ¿eh? ¿Él está siempre? Sí, levanta el teléfono y está siempre. Bueno. Con cólicos renales. Salió hablando en el comienzo de este programa, no podía más, pero habló. Estamos hablando de Carlos Romano, el negro Romano, el técnico de Quimsa. Quimsa ha logrado una importantísima victoria anoche en una liga. Ahora vamos a charlar con el negro de la liga. Carlos Romano, ¿cómo estás? Matías Traversa, Fabián Pérez, José Montesano, te saludamos. ¿Todo bien? Todo bien, chicos. Buen día y un gusto de hablar con ustedes. Los escucho, saben que los siguen y saben que siempre le voy a repetir la misma muletilla. Tener una hora de todo básquet en Capital Federal, ustedes han conseguido lo que no han conseguido muchísimos colegas suyos durante muchos años en Capital Federal. Así que hoy ya se escucha en todo el país y los que hacemos básquet siempre queremos saber las novedades a través de ustedes. Así que felicitaciones, se lo voy a decir siempre. Un gusto hablar con ustedes. Lo mismo, Nero, y es verdad, siempre lo decís. Nosotros cada tanto, cuando estamos por ahí tambaleando, te llamamos para que vos tires esta frase y seguimos en camino. Buena victoria, ¿no? En un partido con un cierre. Mi madre. Mira, para nosotros creo que tiene un significado mayor, porque ganarle al bicampeón, sabiendo que está peleando la punta con Obras, el primer lugar, que es tan importante para playoff, sin Damián Tintorelli, bajarles el goleo a 60 puntos y hacer un trabajo de concentración y táctico y defensivo cuando no metíamos un triple durante 40 minutos y al final se nos dan los dos últimos triples. Creo que es un premio al haber todo jugador que entró, todo hizo un sacrificio, sobre todo defensivo y de concentración, si no es imposible doblegarlo en rebotes como lo hicimos con Peñarol, ¿no? Y te repito, sin Tintorelli. Estos son los partidos que también te determinan y te marcan dónde estás parado y para qué. Digo, por esto que vos señalás, le venís de ganar al bicampeón. Lo dejás en 62 puntos. Son los partidos que a mí me reconfortan, en el sentido que si lo hubiese perdido, te soy honesto, seguramente la prensa de Santiago te cae encima, el hincha no se va satisfecho, pero yo estoy buscando reacción en mi equipo y la tuvimos en Quilmes, la tuvimos en un buen juego en Lanús, no pudimos, y anoche el equipo sin Damián me mostró todavía más carácter para afrontar un compromiso con la presión que era en casa, y es la ruta que quiero para los partidos que faltan, para afrontar la primera parte del FIBA y para presentarnos en playoff. Yo creo que sin ese compromiso de todos, un equipo con tres extranjeros, con el compromiso que tienen, no tenés futuro, y yo estoy tranquilo con el futuro que tengo por el grupo, por cómo laburan, por cómo cuando falta un compañero, así como me faltó Vega durante mucho tiempo, los tipos sacan fuerza y lo reemplazan y hacen un juego que hemos aprendido que la noche por ahí es para Logripo, la noche es para James, la noche es para Robinson, la noche es para P, la noche será para Vega, para Llama, pero para todos, y lo insertamos, es defender. Y con eso no tenemos la base para poder decir que podemos ganar este tipo de partidos como ganar al bicampeón. Muy bien, estamos hablando con Carlos Romano, técnico de Quimsa. Y ayer yo, en un momento del partido, cuando faltaba muy poquito para terminar, vos pediste un tiempo muerto, ¿no? Y justo le comento a Juan Carlos Mechini y digo, este partido se gana con detalles. Y le digo, fíjate cómo están trabajando los entrenadores, los dos, para uno no entregar el partido, que por ese momento estaba Peñarol al frente, y quedarse con la victoria, y el otro para que no se le escape, porque entiende que en este goleo lo puede ganar. Vos pedís el tiempo muerto y decís, muchachos, estamos ahí abajo, queda 1.54, es una vida, lo podemos dar vuelta, en este goleo lo podemos dar vuelta, necesito que aparezcan algunos jugadores, pum, va y clava un triple Robinson, que hasta ahí no había metido un punto. Después dos puntos, después el triple de Pelot, y terminan ganando un partido que a dos minutos antes del final era casi impensado que podían ganarlo por cómo estaba el desarrollo, porque había pocos puntos de diferencia, pero con tan bajo goleo, seis puntos pareció una vida. Y sin embargo terminan ganándolo, y lo terminan ganando por tres. Meten un parcial en el último, en los últimos dos minutos, completamente distinto. Ahí habla de la predisposición de tu equipo, pero habla también de la concentración del entrenador para darse cuenta en ese momento por dónde pasa el partido. Me parece que lo... No sé si fue el triple de Robinson después del minuto, la verdad, creo más en tu seguridad que en la mía, pero yo lo que le recalqué es que faltaba mucho y que necesitábamos una buena ofensiva de una salida lateral, y dije, no hay que... me parece que hicimos dos puntos, ¿sabes? Sí. Después vino el triple de Robinson, porque hicimos un parcial de 8-8, paríamos por 6, Fabi, o paríamos por 6, 4, sí. Paremos por cuatro. Sí, por cuatro. El triple Robinson nos pone a uno. Y una pelota bien jugada, o sea, no se dio lo gripo abierto, no se dio Williams bajo el canasto. Y bueno, estaba parado Robinson con un pase no extra, sino con un pase de la ofensiva. Y quedó solo, como tiró otros tiros, y lo metió porque es un gran jugador. Y a mí me da, porque uno quiere leer la planilla como quiere, ¿no? Yo lo felicité, el tipo me tomó 15 rebotes anoche. Sí, anoche jugó muy bien en defensa, colaboró muchísimo. Y no había sumado el ataque, pero bueno, no todo puede sumar. Si yo le veo el volumen que el tipo me da, cuando tomo un rebote me cambia el ritmo. No hace falta que Nico o Pini me lleven la pelota. El tipo empuja al equipo, lo lleva con un ritmo que algunas veces... Se tiene que frenar. Sí, para que lleguen los demás. Entonces, tomarme 15 rebotes, ¿qué le voy a pedir? Defendiendo a jugadores como que viene con un goleo excepcional, llámese Zafar, llámese Lamo, llámese Marcos Mata, ponés el que quiera, de Peñarol que te viene. Claro, Peñarol cualquiera. Cambiar un inside con Leo Gutiérrez, yo te la regalo, con las virtudes de Leo, yo te lo regalo. Entonces, el tipo. No, y ayer, inclusive ayer, en un momento del partido. También, repito, por el tema del bajo goleo, salió Leo, entró Pablo Barrio y te clavó dos triples. O sea, que cualquiera entra y cualquiera suma. O sea, están tan afilados, están tan derechos que cualquiera entra y cualquiera suma. Y eso no es poca cosa para un equipo y no es poca cosa para un entrenador, ni para el que cuenta con esos jugadores, ni para el que los tiene que defender. Vos sabés que cuando salíamos de la cancha, que la gente salía contenta, obviamente, la gente de Santiago sé que escucha este programa y que nos sigue permanentemente, así que sé que lo va a tomar bien. Le digo a tres o cuatro de los que salían, decían, qué triunfo que le hemos, qué partido que le hemos ganado en Peñarol, increíble, le digo, que faltaban dos minutos y cada vez que perdían la pelota era un murmullo, y después eran todos superhéroes, le digo, tienen que tener un poco más de paciencia, muchachos. Digo, porque cada vez que Romano metía uno, sacaba uno, era un insulto por un lado, un insulto por el otro, después pasaron a ganar, eran todos rubios con celeste. Una cosa increíble, que a veces la gente tiene que entender que enfrente tenés una oposición, porque este es un juego de oposiciones, y de los mejores de la Liga Nacional, que es un partido que se puede perder tranquilamente. La situación es, se presentan de afuera uno, por supuesto que la tiene que evitar, pero da ganas de preguntar, bueno, pasar un papelito, viste, bueno, a ver, ¿qué información tienen en tal minuto? ¿Entendés? Pero bueno, yo lo que trato de proteger, y vos sabés, si lo hablé con vos, lo hice, creo que la prensa santiagueña atacó muy mal a mis jugadores, y prefiero que me ataquen a mí, y porque los jugadores van a jugar y los jugadores van a decidir el juego como lo decidieron anoche, y yo voy a respetar siempre, porque a mí es un grupo bárbaro, y porque podemos mejorar, porque realmente es un grupo bárbaro y es más fácil mejorar. Si fuera un grupo jodido, se te hacen difícil, como vos dijiste en el minuto, los pequeños detalles, pues siempre va a haber uno cazando mariposas y se te fue el juego. Entonces, sí, equipos quieren, están comprometidos, entonces yo tuve que recibir todas las piedras, y me gusta, para que ellos jueguen, porque yo los critiqué y no hablo más con la prensa de Santiago, vos lo sabés, porque no entendí nunca, ni voy a entender insultos muy muy muy graves a Diego Logripo y sobre todo a Penca, que es santiagueño y que todavía la gente quiere que juegue como Miguel Cortijo y Nico tiene 23 años. Entonces, como vos decís, paciencia, pero por sobre todo cosas, respeto por quien tenés al frente. Tengo tremendo entrenador, y tengo el plantel que juega, viste, como decís, juegan de memoria, ¿no? Tienen una multifaceta para pasarse la pelota y saber dónde están, que para que nosotros anoche lo hagamos cometer más de 10 pérdidas, tuvimos que laburar muchísimo, muchísimo, y cambiar situaciones defensivas que la habíamos entrenado, porque te aparece, como vos dijiste, Barry, te mete dos triples y tenés que cambiarla, y vamos a cambiarla, y en vez de seguidor, push, y los tipos están en el juego y lo quieren llevar, y se lo llevaron. Por eso digo que el mérito de los dos triples es del rebote que tomó Jen, que se la pasó a Logripo, y que Logripo dejó de tirar él para darle a Pelot, que tiró solo y metió un triple tranquilo. ¿Me entendés? Como lo había errado antes. Entonces, sí, claro. El mérito de ellos, de haber estado hiper concentrado en un minuto 50 segundos, ¿no? Porque está bien, le hiciste un triple, te pusiste a uno, pero tenés que defenderlo a Peñarolé. Tenés que tener tres pelotas en el cierre cuando sabés que normalmente más arriba del 70% lo gana su partido. Y hay que defenderlo. Y la verdad, lo defendimos sin faltas, ni la última, ni a cortar, simplemente a defender, como lo habíamos hecho los 38 minutos anteriores. Así que es un aplauso enorme a la concentración de los jugadores, a sobrepasar momentos que no son graves ni nada, sino que alguna vez duelen un poquito más allá, y la gente cree que ser hincha es ir a un partido de básquet y escuchar las cosas que vos escuchás. Creo que están equivocados, pero bueno, hay que callarse la boca, trabajar y buscar resultado, porque tengo un grupo para hacerlo y con eso estoy altamente feliz. Carlos, estas piedras, estos gritos, estos insultos, el rol que tomaste vos en esta historia, que está bueno y creo que es lógico, pero además vos tenés una personalidad que te gusta. Decís, bueno, yo protejo a mis jugadores. Soy el técnico. No sé si me gusta, José. No sé si me gusta, pero creo que lo tengo que hacer. Claro. Yo no sé realmente, si me preguntás si me hago el bravo, el guapo. No sé. Tengo mi carácter, pero no sé. Claro, si me gusta. Tenés personalidad, pero, negro. Sí, pero no sé si me gusta, porque lo que no me gusta, sí, lo puedo asegurar, es escuchar unos insultos muy duros, muy duros, un tipo como Logripo, que después me van a decir que soy un mamador, porque eso es lo que van a decir, pero Logripo me merece el mayor respeto de un tipo altamente profesional. Sí, sí. ¿Entendés? Que sí. Le salgan a decir los insultos guanicos, que es el santiagueño, que todo quiere identificación, que cuando yo tengo minutos lo pongo al PBD, que deberían de estar orgullosos. Si vos me decís que estoy en otra cancha, que fui de visitante, bueno, yo he jugado, pero bárbaro, vení, insultame que te hago 30, ¿entendés? Uh-huh. Pero no, en mi casa, en mi cancha, viendo mi equipo, ¿entendés? Entonces yo dije esto, a ver, ¿puedo pararlo haciéndome cargo de todas las piedras que me la tiren? Bueno, porque acepto, el equipo, teníamos 5 partidos locales, que yo en mi peor pesadilla ganábamos 4, en mi peor pesadilla ganábamos 4, y al revés, perdimos 4, bueno, sí, dijimos, sí, estamos en un mal momento, no estamos jugando bien, y lo único que hicimos es trabajar, sí. Es el trabajo nuestro, es el placer de jugar al básquet, es el placer mío de dirigir a un equipo de básquet en tremenda liga nacional, y ni hablamos, vos escuchaste hablar que mis jugadores digan que hace casi todos los días un promedio de 43, y entrenamos doble turno todos los días, porque entendemos que la única manera de mejorar, pulir los detalles que creemos que no hacemos bien, escucharlos a ellos y ver de qué forma podemos salir, porque así se trabaja, y darle duro. Si erramos, anoche tuve una mala noche de triple, y yo mañana juego, y esta noche te he programado una sesión de triple hasta que no den más, porque la pelota entra por consecuencia de entrenamiento, sí. Es así, sí. Es así, el básquet es el que se tiene que transformar en tirador. Si vos tirás 50 tiros, no te alcanza, tirás 500 y vas a ver que la pelota entra. Uh-huh. Esa es la postura, y los jugadores la tienen aceptado, pero yo no sé, te digo, no sé si me gusta. No, está bien, por ahí yo lo quise decir desde el lugar que bueno, también tenés la espalda para hacerlo, ¿sí? Para decir, meto a los jugadores, me pongo yo la espalda, pero la pregunta apuntaba más, Carlos, a... ¿te sentiste todo el tiempo respaldado? ¿Pensaste en algún momento en mover? Porque también es una situación complicada, que por ahí es laburo y todo, pero en algún momento se te debe cruzar, o todo el tiempo, ¿qué tengo que estar aguantándome yo todo esto? Más allá de lo que uno ama, elige y quiere. No, nunca, porque tengo un presidente, que la verdad, yo creo que esto lo he hablado con ustedes, ojalá esté 50 años más en el básquet, porque Romano va a pasar... y quizá Dios quiera que continúe 100 años más, y que el presidente que está hoy continúe 50, lo que tenga ganas es que no le quiten las ganas, porque el tipo es un tipo que va con todo y siempre quiere mejorar, y si hablamos, si en algún momento, viste, las cosas que tiran, que está por cortar a él, que está por cortar a otro, yo tengo una forma, a mí soy... Por ahí el book de los entrenadores dice no ser tan frontal con los jugadores. A mí me gusta ser primero honesto, frontal. Prefiero decir, ¿por qué no te esforzás un poco más? ¿No estás haciendo bien esto? Que decirle, mirá, si no mejoraste el cambio en una liga, que un cambio quizás te tire para arriba, pero quizás te tire mucho más para abajo, porque jugadores no sobran, ¿me entendés? Y yo hablo con mis jugadores y ante esa incertidumbre, a los primeros que le dicen, yo no voy a tocar a nadie, porque si estamos en un mal momento, es porque no estamos haciendo todos los detalles bien, pero no creo que le estemos quitando ni esfuerzo, ni compromiso, ni actitud, nada, nos han salido mal las cosas. Ajá. Y hay que cambiar, viste cuando la frase que se usa, y yo esto lo hablaba con el grupo el martes, ¿no? Hacer un clic en la cabeza. Sí. La liga está, esto... se los dije a ellos, es más corta, termina el 13 ahora, terminaba el 11, ¿no es cierto? Uh-huh. Es más corta en tiempo, pero se hace mucho más larga porque hay, desde que se inició la liga, había 10 equipos que buscaban el campeonato, y hoy hay 14 equipos o 13 equipos, ponele, yo no sé si alguno va a levantar, que buscan estar entre los 8 primeros. Sí. Entonces, la liga... es la misma, son la misma cantidad de partidos, pero la competitividad que hay de una noche a otra, por algo el último le gana al primero, por algo grandes equipos pierden por 40 puntos o por 30, uh-huh. Entonces se te hace muy dura para el jugador, todavía más dura. Hoy anoche estuvimos laburando para parar a Peñarol, y mañana tengo que ganar. Entonces, digo que eso permite golpes. Entonces yo dije, no hagamos un clic, seamos más cabeza dura en las cosas que hacemos bien y más cabeza dura en los detalles que hay que cambiar. O sea, uh-huh. La cabeza dura, creo que anoche fue en el buen sentido, ¿no? La cabeza dura, decir, estamos defendiendo bien, estamos haciendo los cambios bien, estamos dominando el rebote bien, no perdamos eso porque eso es lo que después nos hace perder el juego. Y creo que se va insertando en el equipo. Negro, y también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que esta es una liga... muy de racha, ¿no? Porque arrancó mal obras sanitarias con los dos, perdiendo los dos primeros partidos, después se instaló en el uno de su zona, ahora lleva cuatro en fila atrás, Libertad le saca el invicto de 11 partidos como local a Quimsa, después cae en dos partidos consecutivos, Formosa se siente que no pierde y ya se ubica entre los 7 primeros, Comodoro que estaba peleando uh-huh. para salir del fondo o alejarse, ahora metió 6 partidos seguidos, vale decir que... Atena que no ganaba, que tenía 8 derrotas, ganó... 7 seguidos. Exactamente. Es una liga larga de rachas y hay que llegar bien, y sobre todo, y vos lo sabés bien, porque el año pasado fue uno de los grandes batacazos de la liga, y te pasó con Obras Sanitarias, que venían, eran los dos polos opuestos. Obras venía armadito, sin problema, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y Quinza venía todo el año... ahí tratando de pelear, de salir, va y lo tumba. O sea, hay que estar bien para los playoffs, es lo más importante. Obviamente que hay que jugar esta parte de buena manera, porque después seguramente el trabajo que vos hiciste en la primera etapa se va a reflejar en los playoffs, pero es una liga larga y con muchas rachas y con muchos sub y baja, ¿no? las rachas son lindas, Fabio, ¿no? Las rachas son hermosas. Hermosas. Claro, pero el tema es, yo creo que para conseguir una racha, ¿me entendés? Creo, ¿no? Cada año lo compruebo. No hay que dejar que te quiebren en los malos momentos. No, seguro. Y eso es a lo que me aboqué. No me quiebren la cabeza de ningún jugador mío, porque no voy a tocarlo. No me quiebre nada, es externo lo que laburan todos los días. Estamos en un mal momento, bien, no quiero que se quiebren por nada, porque si vos te quebrás, no vas a tener buena racha. Porque yo se lo dije acá a la Puchesa de Santiago, cuando éramos cuartos, en diciembre, nadie nos aplaudía. Cuando yo en el inicio de la liga dije, con este equipo que es nuevo, el 70% es nuevo, hay una transición en un equipo como 15 que es totalmente con tres americanos, dos que no conocían la liga, con un cambio del 60% de los jugadores nacionales, es una transición, por supuesto que a nadie le interesa, pero cuando éramos cuarto, tampoco no dijimos que éramos los mejores ni los peores, dijimos que aprovechamos el momento y estábamos cuarto. Si no hubiésemos tenido esa racha, como decir, para estar cuarto, hoy seguramente somos 13 o 14, con lo que nos pasó en enero. Por eso digo que los quiebres son los que tampoco te tienen que mandar al fondo. Entonces estamos en esa pelea de que todavía queremos estar dentro de los seis primeros, que nos planteamos con un equipo nuevo por allá en agosto, septiembre, cuando hablábamos para la prensa, y no lo cambio. Que entender que ser octavo en la Liga Argentina es un orgullo enorme. Ser cuarto es ser número uno en la Liga Argentina, que no te garantiza nada después, Pero hay que jugar una liga, no quebrarte, que el presidente y quien ayude al presidente entiendan el objetivo y que es una liga larga y dura, muy competitiva. Y estar siempre al lado del jugador, o sea, es lo que yo soy un convencido, y te digo algo, este grupo, como se han manejado en seis meses con tres extranjeros, que no es fácil, pero recibo piedra y tírenme en puñales también, no tengo ningún problema, tiren con lo que quieran, ¿me entendés? Porque le voy a poner la espalda, el pecho, todo. Sí, señor. Todo el día me tienen que bancar laburando y vos sabés lo que me gusta esto, lo obsesivo que soy, con un monstruo que tengo al lado como Carlito Duro, entonces no es fácil, como el otro día te metemos 30 detalles para mejorar, bueno, hagamos 3, pero no algo. Seguro. Voy a ser siempre, ¿no? Cambiante, seguro. Pero manteniendo las cosas que digo que hay que respetar. Seguro. Bueno, Negrito, no sé si los chicos te quieren preguntar algo más ahí en el estudio. No, agradecerle el tiempo, como siempre, para con este programa y para con nosotros. No, él acá no inviertan las cosas. El agradecido soy yo. A Fabián le debo unas burbujas, porque ahora tiene un canje, no sé dónde va a engordar este gordo, pero le debo unas burbujas. Y José, bueno, vos te encuentres. El otro día Matías se me escapó porque es muy porteño, cuando va la gente del interior me escapa, escapó, no se le puede invitar nada. Así que el agradecido le repito a Jessica, a todos ustedes, un abrazo muy grande y siempre voy a contar en mi carrera, cuando yo termine, después de tantos años en Capital, hubo una hora para el básquet, a pleno básquet, y lo consiguieron ustedes. Y no es poca cosa, así que denle duro que esto llega a todo el país, porque hoy sí se puede decir, vos escuchaste, te acordás el cambio, viste que yo te dije, y se dijo en tal radio y es la de ustedes, así que un abrazo enorme de distribuir y hacer escuchar este deporte, que parecería que en el país no entendemos todavía, que hace más de una década que una generación dorada nos puso entre los cuatro mejores del mundo, con estar 10 años, parece que no queremos ser orgullosos de algo tan grande de lo que nos dio esta generación. Así que, para ustedes un abrazo enorme, chicos. Abrazo, bueno, Carlos Romano, el técnico de 15, a su equipo ganó 65-62, como siempre, a Peñarol, gracias por las palabras que tiene para, sí, señor, para con nosotros.